vamos a tener una reunión con las unidades especializadas en combate al secuestro, las UECs. Aquí en Fresnillo es sede de una reunión donde vienen los titulares de las unidades antisecuestro. Y pues nos da mucho gusto estar aquí en Fresnillo porque además de que Fresnillo es muy bonito y de una gran tradición y que más vamos a encomendarnos a Plateros, además de eso también pues ha habido un trabajo sistemático durante los últimos meses que ha permitido mejorar cualitativa y sustantivamente la seguridad en el estado y particularmente en la región. Desde hace varios meses, desde noviembre del año pasado, se instrumentó un refuerzo por parte de elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la 11 zona militar, que permitió que 850 elementos estén integrados a la operación Zacatecas y 300 elementos de la Guardia Nacional estén en Ajulco, Loreto, Montescobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo. Y además de que este refuerzo de 850 pues también ha repercutido en reforzar prioritariamente la seguridad en Fresnillo, donde hay un despliegue permanente y hay puntos de revisión en diferentes accesos a la ciudad. Comentar que desde que arrancó la operación Zacatecas, que fue una instrucción directa al presidente de la República, en los últimos 6 meses ha habido una disminución de 29% en los homicidios dolosos en el estado, pasando de un promedio mensual de 159 de los meses de junio a octubre de 2021, que fueron los 6 meses previos, a 113 de diciembre a mayo, de noviembre a mayo del presente año, lo cual ha implicado una diferencia de 280 homicidios dolosos. Este es en el caso de Zacatecas, del estado, pero esta situación es todavía más evidente en Fresnillo, donde ha habido una reducción del 31% en el mismo periodo de 6 meses, pasando de un promedio mensual de 48 homicidios a 33 homicidios. Evidentemente no es una cifra que nos halague, nos satisfaga, nada de eso, pero sí tenemos también que decir que la situación ha mejorado en un 31%. Fresnillo es uno de los municipios prioritarios del país y en ese sentido pues, estamos en permanente coordinación tanto con el gobernador como con el presidente municipal y parte también de que hayamos escogido que el evento fuera en Fresnillo es para refrendar todo el apoyo del gobierno de México al trabajo de Fresnillo. Hemos hablado con el presidente municipal también para reforzar acciones de prevención del delito y también tratar de pues, bajar estos indicadores que reflejan las encuestas de percepción de seguridad, porque regularmente Fresnillo aparece en los primeros lugares, pero resulta típico porque generalmente los lugares donde la gente, cuando le pregunta a la gente cuál es lo que más impacta en que te sientas o no seguro, tiene que ver con temas de robo a cajeros, robo en transporte público, asalto en vía pública, y esos delitos pues, prácticamente no existen aquí. Lo que nos ha generado en consecuencia esta percepción, que son los hechos de violencia. También señalar que en lo que corresponde a Zacatecas como estado, se tiene que contemplar pues todos los delitos, independientemente que los delitos de homicidio sean los delitos que más atraigan por su alto impacto. Sin embargo, queremos subrayar que Zacatecas ocupa el lugar número 19 en cuanto a incidencia delictiva en el país. Esto tomando en cuenta los números por cada 100.000 habitantes, es decir, Zacatecas está por abajo de la media nacional en cuanto a incidentes delictivos, y hay delitos como el secuestro, que prácticamente hay una tendencia a la baja, habiendo cero eventos o un evento en un mes. Prácticamente Zacatecas, cuando nosotros entramos a reforzar los trabajos, hablábamos de 18 secuestros en el 16, 67 secuestros en el 2017, en el 2018 41, en el 19 47, y a partir del despliegue empezó a bajar. Por ejemplo, en el 21 fueron 17, y en lo que va del presente año van 5 eventos. Además de ello, se han logrado sentencias ejemplares a secuestradores, sentencias de hasta más de 50 años, y se ha logrado detener células delictivas de diferentes grupos criminales, desde el cártel del noreste, cártel Jalisco Nueva Generación, los del Pacífico, y también grupos criminales locales como el grupo de los talibanes. Se ha también trabajado con el Estado para trasladar personas privadas de la libertad a centros federales. Los últimos más recientes fueron de 400 y de 100, y esto implica que también el compromiso del gobierno de México tiene que ver primero con ayudar a bajar la presión en los centros penitenciarios, particularmente en el Cerezo de Cieneguillas, pero también a que estos generadores de violencia no sigan generando actividades de carácter delictivo desde el interior de los reclusorios. Lo que quiero con todo esto significar es que el trabajo coordinado del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, como el de Fresnillo, pues ha permitido mejorar la situación. Evidentemente hay días o hay eventos donde pasan sucesos que marcan un impacto importante en la opinión pública, y también entender que en este tema de la seguridad puede haber días que no hay homicidios y puede haber un día que se acumulan en un evento, sobre todo porque los criminales pues buscan también generar propaganda con este tipo de eventos, cuando arrojan algún cuerpo o lo cuelgan o generan algún mensaje alusivo. También decirles que, como parte de la estrategia de cero impunidad que lleva el gobierno de México en coordinación con los estados, pues casos que han generado mucho malestar en la opinión pública nacional y en especial de Zacatecas, como fue aquel evento en la Plaza de Armas al inicio de año, o como fue la desaparición y posterior homicidio de 5 jóvenes que aparecieron en un rancho en Genaro Rodríguez. De todos esos, pues ya están detenidos prácticamente la totalidad, y muchos de ellos ya están incluso fuera de Zacatecas. También bandas completas de secuestradores se han logrado desmantelar, pero señalar que Zacatecas tiene una virtud, pero también esto es aprovechado por los grupos delictivos, su situación geográfica, que es estratégica. Zacatecas comunica el occidente con el norte, al centro con el norte, al occidente con el golfo. Entonces, evidentemente, esto también implica que los grupos criminales quieran tener el control, y decirles que, pues, por el lado del gobierno de México vamos a seguir muy, muy pendientes, con todo el apoyo para el gobernador y el alcalde, y con una excelente coordinación con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, y desde luego con la Fiscalía del Estado, que trabajamos muy bien. Hay un grupo permanente de la coordinación antisecuestros aquí en Zacatecas desde hace ya un año, y este grupo va a seguir, esta institución va a seguir apoyando aquí a la Fiscalía y al gobierno estatal, y decirles que hay una comunicación permanente también con las áreas de inteligencia y desde luego con la Fiscalía General de la República, con el delegado y con la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Entonces, pues de nuestra parte sería lo que quisiéramos informarles, y si hay alguna pregunta estamos a la orden.